Lesson 4. Conversation 1. As you already know, I'm divorced from my second husband, and I have two children. Como ya sabes, estoy divorciada de mi segundo esposo, y tengo dos hijos. How old are they? ¿Cuántos años tienen? Well, the older one is 25 and the younger one is 8. Bueno, el mayor tiene 25 años y la menor tiene 8 años. That's a big age difference, don't you think? Es una diferencia de edades muy grande, ¿no? What are their names? ¿Cómo se llaman? Carlos is from my first marriage and Carolina from the second. Carlos es de mi primer matrimonio y Carolina del segundo. Carlos is married and has a 16-month-old baby. Carlos está casado y tiene una bebita de 16 meses. So, you're a grandmother. Así que eres abuela. Yes, I'm a grandmother, and I feel good. I'm happy. Sí, soy abuela y me siento muy bien. Estoy feliz. And your daughter is already an aunt. Y tu hija ya es tía. Yes, but she's a bit jealous of my granddaughter. Sí, pero ella está un poco celosa de mi nieta. It's natural. Right now, the baby is the center of attention of the whole family. Es natural. La bebé es en este momento el centro de atracción de la familia.